El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Buenas, buenas noches, Sorereta y Periferias. Un saludo grande y gordo también a la parte de Iruña, Uruñarría, las faldas del Pirineo y allá hasta donde rebote este recuerdo de Cinchilic Ratia. Entramos otro martes más en Desfase Lunar. ¿Qué más da que se llame martes o se llame domingo? La cuestión es que hay que tirar para adelante con toda la contrainformación que nos viene al correo. Entre otras cosas, nos recuerda Alberto Moya que Israel está siendo responsable de casi el 70% de los asesinatos de periodistas en todo el mundo. Bueno, esto tan solo en el año 2024. Bueno, por otro lado, nuestros políticos, que no sé para qué coño queremos a estos dirigentes, ya que lo único que hacen es llenar la maleta y marear la perdiz. En este caso, la abstención del Partido Socialista en España impide que el Congreso debata la ilegalización, la ilegalización del grupo fascista Desokupa. Bueno, esto, un poquito de achicoria, un poquito de aceite en la cadera para que movamos el culito con las melodías que vamos a tener. Luego, como no, tenemos la sugerente crónica desde Hamburgo de Isa, que si no me equivoco, hoy se estaba paseando por una manifestación antifascista en Alemania, en Hamburgo, en concreto. nuestros colaboradores una escalofriante sugerencia que nos hace Pilar de un vídeo de una Palestina juntando lo que se siente con lo que están pasando. Va a ser la aportación que nos va a hacer Pilar, más otra aportación que nos hace Fernando, que ya veremos qué es lo que tiene hoy. ¡Yeah! Bueno, y el escenario musical lo tenemos pletórico hoy también. Vamos a ver qué tenemos para este cuarto creciente de luna que tenemos. Que nos encaminamos a una luna llena de febrero, primavera a tope. Y bueno, vamos a darle la salida a la nave. A ver los botones, porque a estas horas es difícil. Vamos a darle a este. ¿Sí? Suena. Suena muy bien. Ah, mira. Nos va a llevar. Ay, ¿y si el sillón se mueve? Bretty Wills nos va a poner en nuestro sitio con estas melodías del amor and the way you love. Breathe. ¿Sabes lo que tienes que hacer, hijo? Deberías descalzarte y pisar la tierra, hijo. Bueno, sí, papá, me voy a descalzar ahora. Hazle caso a tu padre. Ay, papá, no me hagas descalzarme ahora, por favor, ¿eh? Sí, descálzate y pisa la tierra, hijo. Písala. Bueno, y directamente entramos en el bloque de contrainformación. Recordando que los últimos trapicheos de nuestros dirigentes, se abstiene el Partido Socialista e impide que el Congreso debata la ilegalización de Desokupa. Esta abstención del PSOE en la Comisión de Vivienda del Congreso ha sido determinante para que fracase una iniciativa que demandaba la ilegalización de Desokupa y otras empresas de seguridad dedicadas a expulsar con métodos violentos e intimidatorios a personas y familias que habitan viviendas sin título de habitabilidad. Bueno, resulta incomprensible que los socialistas se pongan de perfil ante la existencia de grupos paramilitares que se lucran coaccionando y extorsionando a personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, estas asociaciones, que como sabéis son de tendencia fascista, están amparadas por el actual vacío legal y propulsan personalidades con amplio historial de discursos de odio y hechos violentos. Bueno, sin ir más lejos, el líder de Desokupa, Daniel Esteve, está denunciado por incitación al odio. Distintas asociaciones presentaban ante la Fiscalía de Valencia una denuncia por los bulos racistas, noticias falsas y amenazas contra las personas migrantes difundidas por este personaje. Bueno, parece ser que son numerosas las grabaciones que muestran que Daniel Esteve está haciendo responsable de los inmigrantes, está haciendo responsables a los migrantes, incluidos menores, de haber cometido delitos cuyos autores no pertenecen a este colectivo. Bueno, estos son lo de las Thug News, que se suele conocer ahora por ese nombre. Y lo que parece más preocupante es la desinformación que hay cuando se inventan datos que no existen para crear un perjuicio contra un colectivo como son el de los inmigrantes. Bueno, si visitáis la página elsaltodiario.com, podéis verle la carita que tiene de buena gente este Daniel Esteve, líder de Desokupa, que esperemos que no llegue como Donald Trump a gobernar nada. Mystic. church bell chime. Faltan 5 minutos para comenzar la representación. Personal técnico, acudan a sus posiciones para posterior confirmación. Señoras y señores, la función va a comenzar. Les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles y las alarmas de sus relojes. Les recordamos que no está permitido hacer fotografías ni grabaciones en vídeo. Si por casualidad apareciera en este recinto un agente de la autoridad solicitando que se suspenda esta actividad, les rogamos que obedezcan pacíficamente y faciliten a los agentes la realización de cacheos e interrogatorios. Borreguismo. En cumplimiento con lo dispuesto en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el uso de la violencia por parte de los agentes para frenar las conductas antisociales no puede ser registrado ni difundido. Participando en actos terroristas como manifestaciones ante el Congreso, obstaculización de desalojos u organización de scratches. Este tipo de acciones constituyen una falta grave, con sanciones que no requieren de la intervención de un juez. Bueno, y nos vamos ahora a hablar de una multinacional que es, mira, si no son ansiosas ya las multinacionales, es la que más lleva esa expresión de cuando es verano, ya estamos en Navidad en el Corte Inglés. Y si es invierno, ya te están diciendo, ya estamos en primavera en el Corte Inglés. Ahora el Corte Inglés se sienta en el banquillo de los acusados por incumplir el registro de jornadas. Distintas plantillas del Corte Inglés llevan más de un mes organizando protestas por las jornadas abusivas en un intento de demostrar que se exceden las horas estipuladas. Y que al final resulta ser una puta esclavitud más. Así que la multinacional Corte Inglés se sentaba hoy martes en el banquillo de la Audiencia Nacional para responder a denuncias del sindicato CGT que acusan al gigante de la distribución de no ofrecer acceso inmediato al registro horario, tal y como manda la ley. Bueno, parece ser que este problema viene de lejos, ya que el Corte Inglés se sienta, como decimos, este martes en los banquillos. Y la inspección de trabajo sancionaba en otras ocasiones a la compañía por no garantizar un registro accesible y en tiempo real que pueda ser consultado por la propia persona trabajadora o por su representante sindicalista. Bueno, seguiremos el rastro a esta información y si queréis informaros vosotros mejor en elsalto.com, elsaltodiario.com, tenéis esta, esta información publicada hoy martes. Por otro lado, los sindicatos de inquilinos y organizaciones de vivienda convocan una gran manifestación a nivel estatal. Esta gran manifestación estaría convocada para el próximo 5 de abril, marchas en decenas de ciudades para exigir que bajen los alquileres y acabar con el negocio de la vivienda. Bueno, curiosamente, estos colectivos también han denunciado ante la Fiscalía delitos de odio de Valencia al dueño de la empresa Desocupa, Daniel Estévez, que hace unos minutitos hablábamos de él. En concreto, el ultraderechista es señalado por haber vulnerado el artículo 510, que establece penas de prisión de entre 1 y 4 años para quienes inciten públicamente al odio o a la violencia por motivos racistas. Bueno, nos hemos quedado un poco parados por un fallo técnico, pero parece ser que, siguiendo esta información, son numerosas las grabaciones que muestran a Daniel Estévez haciendo responsables a los inmigrantes, incluido menores, de haber cometido delitos cuyos autores no pertenecen a este colectivo. Bueno, y relacionando con este tema, en el derecho de la vivienda digna, ese artículo número 49 de la Carta Magna de la Constitución, que no se cumple ni se lleva cumpliendo desde que, yo creo que desde que la firmaron, no sé en qué año se firmó ese artículo, pero desde antes y hasta ahora la gente sigue buscando casa. En este caso, los desahucios extrajudiciales de Desocupa se vuelven virales. Sin ir más lejos, el 4 de julio, unas 200 personas y decenas de medios de comunicación se agolpaban en la puerta de una vivienda en Fuenlabrada, en Madrid, en solidaridad con Blanca y Miguel. Estas dos personas, mayores de edad, con un precario estado de salud, estaban en riesgo de desahucio. Bueno, Blanca y Miguel son los propietarios de la vivienda y los desahuciados, una madre siria refugiada y sus cuatro hijos que reciben ayuda alimentaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Esta concentración era para solidarizarse con... Bueno, con estos vecinos para que no acabaran puestos de patitas en la calle. Bueno, más información en elsalto.com, tenéis esta información plasmada con la cara de los que fueron a expulsar a estos vecinos. Si ni siquiera te dejan un refugio para albergar tu alma, si ni siquiera te dejan que tu esqueleto te proteja, ¿qué es lo que te queda? Lucinda Williams, Wells Memphis. One soul that I figured it out, who created that terrible sight. Somebody gotten away with murder and a horrible offense. Well, that's the way we do things in West Memphis. They didn't like the music I listened to. They didn't like the way I dressed. They set me up with a forced confession. I never had a chance. They threw the book at me at my expense. They got no common sense. But that's the way they do things in West Memphis. Yeah, that's the way we do things in West Memphis. That's the way we do things in West Memphis. It's never been any different. So don't come around here and try to mess with us. That's the way we do things in West Memphis. I was framed with sentence to a life in prison for a crime I didn't commit. It wasn't nobody listen. I rose to my defense. Somebody planted the evidence, and he's been lying ever since. But that's the way we do things in West Memphis. And after all these years, they still refuse to say what really happened. The crooked methods that they used to frame an innocent man, hiding in the darkest secrets behind every picket fence. And that's the way we do things in West Memphis. That's the way we do things in West Memphis. Yeah, that's the way we do things in West Memphis. It's never been any different. So don't come around here and try to mess with us. That's the way we do things in West Memphis. Yeah, that's the way we do things in West Memphis. Yeah, that's the way we do things in West Memphis. It's never been any different. So don't come around here and try to mess with us. That's the way we do things in West Memphis. That's just the way we do things in West Memphis. Desde Amnistía Internacional y el Consejo de la Juventud de España pedimos que se garantice el derecho a la vivienda, pero sabiendo que garantizar el derecho no es solo impedir que se viole, como en el caso de los más de 100 desalojos diarios que llevan ocurriendo en nuestro país desde el último año, sino también conseguir que se cumpla con dignidad, evitando, por ejemplo, que una persona tenga que dedicar más del 40% de su salario a pagar el alquiler o la hipoteca. Desde 2016, el alquiler medio en España ha subido un 54%, mientras que el salario tan solo un 8,6%, y mientras seguimos sin un control efectivo de precios, especialmente en las zonas más tensionadas, y nuestro parque público de vivienda tan solo al alcanzar 1,6% de los hogares de todo el país. Pedimos y necesitamos ya una ley de vivienda que acabe con esto desde el día 1. Houston, aquí Cóndor. Estamos realizando una evacuación de la carga. Después nos encargaremos de introducir en el módulo un... ¿Pero qué coño? ¡La madre del cordero! Houston, tenemos un problema. Operación de lanzamiento iniciada. Bueno, y Alberto Moya nos reenvía información sobre que Israel es responsable de casi el 70% de los asesinatos de trabajadores de la prensa. El Cáceres Archivo dice que es el momento más peligroso de la historia para los periodistas. Esto al presentar esta semana un informe que detalla que 124 periodistas han sido asesinados haciendo su trabajo de prensa en 18 países durante el último año. De estas 124 personas, el 70% han sido eliminados o arrasados por el ejército de Israel. Bueno, así evalúan que en este pasado 2024 se convierte el año más mortífero para el gremio del periodismo a consecuencia de los crecientes niveles de conflictos internacionales, el malestar político y la criminalidad. Bueno, aunque hayan muerto distintos periodistas en otras partes del mundo, la mayoría han muerto en Gaza por informar de la masacre que estaba cometiendo el ejército de Israel en esa zona. Bueno, bien aplicadita, Alberto Moya nos manda esta información en las www.rebelión.org, en el que podéis ver por zonas de planetarias todos los periodistas que han muerto por hacer su trabajo, por informar de lo que ocurre en distintas partes del planeta. Bueno, ahora estamos viviendo que el ultimátum de Donald Trump ha fracasado. Esto por el gran espíritu del pueblo palestino. La resistencia palestina hace cumplir la tregua y obliga al régimen colonialista de ocupación y apartheid de Israel a seguir con el alto el fuego. Este alto el fuego que entra en vigor el 19 de enero pasado entre Hamas e Israel tras 471 días de guerra de exterminio del pueblo palestino. Esto hay que decirlo en voz alta por el ejército israelí genocida y extremista. Recordar que la mayoría de los miles de muertos han sido población civil en la franja de Gaza. El pasado día 15, las milicias palestinas liberaban a otros 3 cautivos israelíes y Tel Aviv excarcelaba a 360 prisioneros como parte de la sexta tanda del canje de retenidos por presos. Tratan las vidas humanas por tandas. Carlos Facio tiene esta publicación en la que la titula Trump, la teoría del loco y Palestina. La tenéis publicada en rebelión.org y la verdad que te deja con la boca abierta. Desde Estados Unidos. La administración de Biden lo paralizó el pasado mayo ante el temor de que fueran usadas en zonas densamente pobladas de Gaza. En su primer viaje al próximo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se ha reunido hoy con el primer ministro israelí en Jerusalén. Benjamin Netanyahu ha dicho que ambos países comparten una estrategia común para la franja. Sí, buenas tardes. Y ambos han escenificado esa unidad. Netanyahu ha reiterado que Trump es el mejor amigo de Israel y que trabajan hombro con hombro y plenamente coordinados. De hecho, Netanyahu ha vuelto a defender el plan de Trump de convertir Gaza en la Riviera de Oriente Próximo y expulsar a los palestinos a Egipto y Jordania. Y se ha mostrado convencido de poder hacer posible ese plan. Además, ambos se han mostrado de acuerdo en que Hamas debe liberar a todos los rehenes, que no es una opción, y también han dicho que completarán una misión, la de que Irán no va a tener un arma nuclear. Horas antes de este encuentro han llegado a Israel las 1.800 bombas MK-84 estadounidenses. Biden había congelado el envío por el... ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Un trofo berría por una discoteca. habrá solo por el día y este petaba de locas. Para acabar los domingos lejos de las siete calles. Vomitando los delirios a orillas del Manzanares. Bueno, y nos vamos a resumir. ¿Qué es lo que tienen publicado los compis de Uski? Impedientes. No quiero a cambio tus perros tan rojos, tan obedientes. Pero si me das las piedras de la última manifa, hago un colgante de perlas que en el rastro se lo rezan. Se visten los días sin sol, las noches lucen sus farolas. Firmamentos de carmín. Bueno, entre otras cosas, entrevistan a Olivier Franklin. En Pasalecua. Nada que nos queda. Vertedero, la sucia realidad de lo que tiramos a la basura. Y en cada esquina mamada está mezclada la miel con la morralla. Y en cada esquina mamada está mezclada la miel con la morralla. De coches, amantes en el monte Archanda. Manos calientan motores por no tener una cama. Cristales que paran. Bueno, no queda ahí. Clandestinac, colectivos de mujeres olvidadas en Iruña. Para que no yo. Reclaman también los derechos de las personas que viven en la calle. Y huelga estudiantil para exigir los intereses del alumnado. Vuelve a casa, que hay sombras más peligrosas que los guantazos de la ITA. Si no me como, me como la cabeza y hacemos así y en el botón número 3 tenemos la cuña de Pasalecu, que ellos nos cuentan. ¿Desde dónde suena todo este mogollón? Hostia, y arranca Pase al EQ, el magazín de actualidad de Guzki y Ratia. Dos horas en directo, de 10 a 12 de la mañana, con repeticiones a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Nos escuchas en el 107 de la FM en Iruña, en el 91 para Iruñería, a través de la web www.guzki.eus, allá donde quiera que estés. También a través de nuestras emisoras amigas Garrasi y Ratia para el Chasu, Estanda y Ratia para Iturmendi, Irati y Ratia para el Pirineo. La edición de hoy, martes 18 de febrero, nuestro compañero Jorge, en la entrevista del día, entrevistará al escritor Olivier Franklin Wallis. Su libro Vertedero, tendremos Crónica de Lizarra con nuestro compañero Gorka, sección de deportes, cómo no, y tendremos Crónica Internacional. Hablaremos de África con nuestro compañero Babu Basono. El tiempo en Pasealecu, temperaturas 5 grados en Iruña, 7 en Altsasu, 5 en Agoitz. Predicción meteorológica, poco nuboso con intervalos de nubosidad predominantemente alta y por la mañana de nubosidad baja en la ribera y en las sierras de Aralar y Urbasa. Temperaturas mínimas sin cambios o un ligero ascenso, algo más acusado en puntos del extremo oriental. Temperaturas máximas en ascenso en el norte de la Navarra Cantábrica y sin cambios o un ligero descenso en el resto. Viento flojo a moderado de sur y sureste que será ocasionalmente fuerte en el tercio norte y que podría ir con rachas muy fuertes por la mañana en zonas altas de la vertiente cantábrica. Bueno, agradecer al compañero que nos haya puesto al día del clima. Y si vemos más publicaciones que hay en Eguski, el aprendiz de búho nos viene con la comercialidad que se concibe, dicen, hoy en día como el conjunto de normas que regulan la producción y el intercambio de bienes y el servicio puestos en el mercado con ánimo de lucro. Somebody gone away with my heart. Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. Bueno, todo esto y mucho más, el poder del unicornio, que esta semana reciben de nuevo a María Muñoz, educadora afectiva sexual, para hablar junto a ella y colaboradores del crecimiento erótico. También publican, ¿cómo están ustedes? Enganchados, dicen, nos quedamos en el ¿cómo están ustedes? Del día 17. I was framed with sentence to a life in prison for a crime I didn't commit. It wasn't nobody listening. I rose to my defense. Bueno, todo esto y un amplio abanico de programas en eguski.eu lo podéis escuchar. Rubio se reunió este domingo con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el inicio de su primera gira por Oriente Medio. En el encuentro dialogaron sobre la siguiente fase del alto al fuego en Gaza, que contempla la liberación de todos los rehenes israelíes todavía en manos del grupo islamista Hamas. Otro de los asuntos que también abordaron es el controvertido plan de Trump para que Estados Unidos se haga cargo de Gaza y reubique a la población palestina. La propuesta, que generó el rechazo generalizado de la comunidad internacional, ha sido especialmente repudiada por los palestinos y las naciones árabes, que la catalogan de intento de limpieza étnica. Y a todo esto, Rubio y Netanyahu ofrecieron una conferencia de prensa conjunta. Escuchemos lo que el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó sobre el plan de Gaza. El presidente ha sido muy audaz en su visión de lo que debería ser el futuro de Gaza, eludiendo las mismas ideas trilladas del pasado, proponiendo algo que francamente requirió valor y visión para esbozarlo. Puede haber sorprendido a muchos, pero lo que no puede continuar es el mismo ciclo en el que repetimos una y otra vez lo mismo y acabamos exactamente en el mismo lugar. El presidente ha sido muy claro: Hamas no puede continuar como fuerza militar o gubernamental. Mientras se mantenga como una fuerza que puede gobernar, administrar o amenazar mediante el uso de la violencia, la paz es imposible. Y ya lo adelantábamos en los titulares, un envío de bombas pesadas procedente de Estados Unidos que había sido retenido por la administración del ya expresidente Joe Biden llegó este sábado a Israel vía marítima, según informó este domingo el Ministerio de Defensa. Ese país. El envío liberado por la administración Trump fue descargado en el puerto de Ashdod y enviado a bases aéreas israelíes. El ministro de Defensa Israel Katz resaltó que refuerza la alianza entre ambos países. Aunque Biden respaldó la ofensiva israelí en Gaza, suspendió el envío por preocupaciones sobre su uso en zonas densamente pobladas. Desde el inicio de la guerra, Israel ha recibido más de 76 mil toneladas de equipo militar, en su mayoría de Estados Unidos. I trust you again before you use me again, before I lust for you again, before you confuse me again. Os voy a leer un poema de Rafid Ziada, que es una activista y poeta palestina. Escribió este poema en el 2008 y lo introduce con unas palabras de por qué lo hizo y eso, así que allá va. Lo podéis ver en YouTube y es alucinante. Lo recomiendo. Escribí este poema cuando las bombas estaban cayendo en Gaza y yo era la portavoz de prensa para la coalición. Hacíamos mucho trabajo de organización y nos quedábamos despiertos hasta las 6 de la mañana, perfeccionando cada pequeño clip de sonido y al final, como sabéis, muchos palestinos se cansan y acaban pronunciando las P's como las B's. Así es como nos convertimos en palestinos al final del día.

Creo que El lobo estepario es el libro mío que más a menudo y con más vehemencia ha sido malinterpretado, y muchas veces han sido precisamente los lectores partidarios del libro e incluso los que están entusiasmados con él, y no los adversarios, los que han hablado de la novela de una manera para mí extraña. En parte, pero solamente en parte, la frecuencia de estos casos se debe a que este libro está escrito por un hombre de 50 años y que, tratando precisamente de los problemas de esa edad, ha caído muy a menudo en manos de lectores muy jóvenes. Yo, desde luego, no quiero ni puedo prescribir a los lectores cómo deben entender mi historia. Que cada uno haga con ella lo que le parezca conveniente y le resulte útil. Pero me gustaría que muchos se diesen cuenta de que la historia del lobo estepario relata una enfermedad y una crisis, pero no una enfermedad que conduce a la muerte, no un desastre, sino lo contrario, una curación. Germán Hess, anotaciones solo para locos. Best nieder mit der Nazi-Pest. Seid schlau und wirft kein Blau. Un poema de una clase, de un niño de una clase de la escuela. Mira, eupa, sincilic nautak. Iba para casa pensando, buah, ¿cuál de los muchos temas actuales iba a hacer hoy? Iba a hablar hoy porque, sí, está posible, sin dice que no puedo estar tanto tiempo sin hablaros porque se me amontonan los temas. Y bueno, yendo para casa, seleccionando los temas, me encuentro en este pueblo en el que vivo con una manifestación, esperándome, porque la gente está saliendo a la calle, porque el domingo... Ya, el domingo da un poco de susto, da un poco de miedo, y lo digo siendo una persona que no siempre o no mucho he puesto expectativas al tema parlamentario, pero las leyes aquí y las leyes se juegan también en los parlamentos, y lo que pueda ocurrir después del domingo, dependiendo de las fuerzas que tomen fuerza en estas elecciones, va a poder dificultar muchas cosas, muchas vidas, muchos trabajos. No sé si podéis escuchar, la gente está cantando canciones ahora, canciones que vienen de, sí, de los tiempos, también de tradiciones comunistas, de los tiempos de luchas pacifistas, de los tiempos. Y la canción dice: defenderos, presentar resistencia contra el fascismo aquí en el país, mantengámonos juntas, mantengámonos juntos. Sí, y carteles así como la poesía de ese niño que no sé si al principio habéis podido por lo menos su voz escuchar, una poesía en la que dice: no se os ocurra votar azul, a votar azul, azul es el símbolo aquí del partido, el color del partido AFD, del partido Vox. Y bueno, desde la escuela esta petición de los niños y las niñas que a los que no se les deja votar, quizás habría que cambiar las normas, piden eso, no votéis azul. Carteles también que veo aquí hechos así en cartones de alguna compra, de alguna empresa que se conoce, pero bueno, cartones de embalaje, la gente lleva sus cartones recordando o tomando una consigna que se ha utilizado muchas veces en estos años, en los años después del fascismo oficial, del nazismo, diciendo ni dirá, algo que significa nunca más. Y en estos últimos meses estamos viendo los carteles que recuerdan, que preocupan, en el que dicen ni dirá, en nunca más, es ahora. O sea que aquello que pensábamos, que queríamos, que decíamos que nunca se iba a repetir, bueno, al menos la presencia de claros fascistas en los parlamentos, de claros fascistas en la política, de partidos racistas, de partidos de la ultraderecha, vuelven esa presencia en las estructuras de poder, de gobierno, de democracias, se está convirtiendo en poco a poco en normalidad. Así que bueno, voy a cortar, igual tenemos suerte que alguien todavía habla algo, canta algo. Voy, como os digo, caminando, alejándome de la casa, pero bueno, todos los caminos llevarán a algún lugar. Voy aquí con esta mani que se me ha presentado de regalo, y bueno, este regalo os la llevo para vosotros, vosotras, y seguiremos en contacto, y sobre todo tendremos que seguir en contacto para ver qué pasa este domingo en las urnas. A ver, esta gente que puede votar, a ver por dónde salen las cosas. Oh, había música y se ha quitado. Es que lleva ahí bien. Viene en la mochila, viene en la espalda, lleva un pedazo bafle aquí, una persona implicada. Bueno, gente, os dejo, voy a acabar, seguir este camino con esta mani en estos días en los que ahora y después y siempre, y por supuesto seguiremos en luchándome, cauen, pero donde hay que también evitar que el miedo o el freno se interiorice y empecemos a pensar que no podemos hacer nada. Así que ahí, aquí y ahí, ya sé que también tenéis movilizaciones este fin de semana. Hay pues fascismo en contra. Y don un petit. Bueno, y ahí ha quedado la crónica de Isa desde Hamburgo. Y claro que sí, allí en Hamburgo y donde sea, hay que salir con la cresta contra el puto fascismo. Bueno, y esto ha sido lo que hemos dado por hoy martes. Como es habitual, para que no me riñáis, hemos puesto, entre otros, a Betty Griggs. Betty Griggs. En la pista número 1. El directo de Van Morrison en Orange Fields, donde estuvo estudiando el niño, sonaba con ese saxofón profundo y contundente. Nuestra gran Lucinda Williams también nos acompaña en la pista número 3, con esos toques country liberales, porque no eran, no es como Donald Trump. La Lucinda Williams se fue a tomar unos tequilas una vez al otro lado de la frontera y ya eso del muro le dejó de gustar. Little boys are found in the river on a sweltering summer night. Not one soul ever figured it out who created that terrible sight. Somebody gotten away with murder and a horrible offense. Well, that's the way we do things in West Memphis. They didn't like the music I listened to. They didn't like the way I dressed. Bueno, descubrimos hoy también a primera hora de la mañana a los poetas del ritmo. En su momento le dedicaremos un ratito. Lamento, Ácrata. Ellos han, nosotros hemos, vosotros habéis, tú has, él ha, pero yo,